De ver que hay hombres buenos que tenemos mala suerte. Ay, como ese, que por decepcionado, tan lejos, su pena voy a llevar. Que con ella, allá se quedó ahogado, en el lago, en el fondo del mar. Con ella, allá se quedó ahogado, en el lago, en el fondo del mar. Hay mujeres, por el amor de ustedes, no dejen que un hombre así se...